FM 99.7, Che Barracas. Che, buenas noches a todos. Ramón, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, queridos oyentes de Estación Latinoamérica. Estamos al aire en el piso de FM Che Barracas 99.7, en la Villa 2124. Y estamos en comunicación con Pablo Solanas, es miembro del colectivo editorial de Colombia Informa. Uh-huh. Editor y redactor de esa casa de noticias, que además es amiga de Marcha. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Me escuchás? Bien, bien acá. Bien, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, comentemos que Pablo es amigo de la casa y un argentino que está hace un tiempo por aquellas tierras adaptándose. Esas tierras adaptándose. Bueno, depende cómo lo quieras ver, obviamente. Pablo, ¿qué sensación te deja las elecciones de ayer? Bueno, en general dejan una percepción pesimista en los distintos sectores sociales, populares, progresistas o de izquierda. Los resultados, si bien no son sorprendentes respecto a los dos contrincantes que pasan a la segunda vuelta, que son el actual presidente Santos y el delegado del anterior presidente Uribe, un tal Zuluaga. Uh-huh. Lo que sí sorprendió un poco fue que este último, con una política mucho más guerrerista, de ofensiva, reivindicando lo que fue la década uribista más vinculada al terrorismo de Estado, a los bombardeos, a las desapariciones, haya ganado con un margen de 3 o 4 puntos por encima incluso del actual presidente. Bueno, si bien hacia la segunda vuelta el panorama se va a volver a evaluar ya sin las otras alternativas, había otros 3 candidatos que se repartieron el otro 50% de los votos positivos. No deja de ser preocupante que haya una parte de esta sociedad que haya tomado esa opción, ¿no? La política más en sectores populares como principal alternativa. En movimiento, derribando estructuras. Decías que Zuluaga se impuso por 3 puntos sobre Santos y que la situación es de Guatemala, Guatepeor, básicamente. Y en ese sentido, otro de los datos que llama la atención de las elecciones es el alto número de abstención, ¿es así? Sí, hay un dato, es el alto número de abstención, que es histórico, aquí en Colombia no es obligatorio y hay una serie de condicionamientos en las regiones más remotas, más alejadas de ciudades donde el voto es bastante escaso en participación. También tiene que ver con amenazas o como contaban con Anirauca, que había operativos policiales para registrar los antecedentes de quienes están acusados de participar de movimientos insurgentes, aunque sean líderes sociales, y bueno, todo eso inhibe también la participación del voto, aunque es cierto que hay espacio dentro de ese 60% casi de ausentismo, que es un voto decidido, un no voto, perdón, decidido políticamente, que es la forma de expresarse en la coyuntura electoral, es no yendo a votar, de mucha gente que descree en general del sistema representativo, aunque en esta ocasión también hubo una alternativa, si se quiere, de izquierda, o que fue expresión de sectores de izquierda y progresistas. Fue la candidata del Polo Democrático Alternativo, Clara López, que redondeó el 15% de los votos emitidos. Ese también es un buen dato. Y por eso, entre esas variables también está la posibilidad, la esperanza y el dato real también de que en la segunda vuelta pueda alterarse este orden de factores y que las políticas más hostiles hacia el movimiento popular que propone el candidato de la derecha uribista no sean las hegemónicas. Pablo, estamos escuchándote acá en el piso de Che Barracas. Digamos, este escenario que nos estás contando, un balotaje, un alto nivel de abstencionismo, un número interesante de parte de las fuerzas populares y de izquierda, ¿abre alguna perspectiva de que efectivamente el panorama político por fuera de las elecciones tome, digamos, se permee de esta agenda en el sentido de que, bueno, recientemente se termina el paro agrario, esto está sobre la mesa de discusión? ¿Cómo estás viendo vos el escenario desde las fuerzas, si quiere, populares o de izquierda, más allá del del buen performance que tuvo la candidatura de Clara López. Bueno, ahora el desafío es la segunda vuelta, ¿no? Es el 25 de junio, hay un mes donde para los sectores populares y la izquierda se presenta la disyuntiva entre o la abstención o el apoyo, aún como decían algunos, con la nariz tapada o con alguna muestra de descontento hacia Santos en nombre de enfrentar al uribismo, ¿no? Ese es un debate que no estaba demasiado dado con anterioridad. Hay expresiones del progresismo, si se quiere, un poco más acomodaticio, como pudo haber expresado el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que ya adelantó incluso para la primera vuelta su apoyo a Santos. Y se da la paradoja de que un gobierno que se muestra políticamente fuerte y políticamente rechazando la agenda de los sectores populares vaya a recibir apoyo de parte de algunos dirigentes o algunos sectores del polo democrático también, con tal que no gane otra expresión que, además de rechazar la agenda popular, ¿no?, propone una guerra mucho más abierta y mucho más frontal contra un pueblo que se sabe, ¿no?, además de sus expresiones sociales y sus movimientos, tiene una insurgencia todavía vigente y a una realidad de conflicto interno violento que sigue siendo expresión de un conflicto histórico no resuelto. Movimiento, revolución en el aire. Pablo, ahí Lucas te saluda, y en esta misma perspectiva de lo que estabas comentando, ¿cómo esperar, digamos, cómo proyectar la situación desde Colombia, desde la posición geopolítica que tiene el panorama de América Latina, con todas las cosas que están sucediendo desde Cuba, y los acuerdos y no acuerdos en el panorama armado, y con esta situación que se complejiza, digamos, con este resultado electoral? ¿Cómo proyectás, digamos, desde ahí, desde la labor que está haciendo Colombia en los próximos años en el panorama latinoamericano? Perdón, ¿qué, Lucas Dafuncho? Bueno, no, ¿cómo va? Un gusto saludarlo. Volviendo al análisis, ¿no? El panorama es preocupante no solo en Colombia, sino en la región. Aquí la zona fronteriza y la vecindad, por ejemplo, con Venezuela y con todo el proceso de la revolución bolivariana que tuvo en los últimos intentos desestabilizadores a vectores de acción paramilitar y de acción de desestabilización provenientes de este mismo sector político, del uribismo, ¿no? Hoy esta opción, que fue la primera más votada en esta primera vuelta electoral, es el vector de una derecha guerrerista, no solo en Colombia, sino que se propone en América Latina. Uribe es el animador de esos encuentros de una derecha dura a nivel continental, es el promotor de las ofensivas contra el gobierno bolivariano, contra los acuerdos de paz en este caso, pero no solo eso, contra cualquier alternativa democrática y popular en el continente. Así, la disyuntiva que se juega en este próximo mes respecto a la continuidad del gobierno de Santos, en todo caso aparece como una opción más blanda desde alguna de las facciones de las dominantes, o el retorno de una opción guerrerista, de una opción violenta contra la dinámica popular, no solo va a afectar aquí en Colombia, ¿no? Hay una sana preocupación, entiendo yo, que este espacio que ustedes le están dando al tema y que otras formas de comunicación con las cuales nosotros desde la Agencia Colombia Informa estuvimos colaborando, creo que presenta preocupación por ver cómo se desarrolla esta segunda vuelta electoral. El panorama no es muy optimista porque, claro, para ideas transformadoras o de izquierda no hay dónde hacer un apoyo conforme, ¿no? Claro. Pero aún así deja de ser una alternativa que no da lo mismo, no va a dar lo mismo para el campo popular en Colombia, sí, cuál de las dos opciones se imponga en junio. Pablo, respecto de la agenda que está manejando Santos, ¿qué es lo que se sabe? Digamos, el escenario que nos está pintando es una situación, como decía antes, de Guatemala, Guatepeor, donde obviamente no todo es lo mismo y donde efectivamente Santos, un tipo ya de por sí polémico, que permanezca, digamos, en la presidencia, abre esta perspectiva de la que recién hacías cuenta. Digo, concretamente en lo que refiere a los diálogos de la paz, ¿qué se sabe y qué agenda hay de Santos sobre el tema? Digamos, la continuidad, ¿se prevé la apertura o la oficialización de un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional? ¿Qué es lo que saben ustedes por ahí? Bueno, por un lado, la instancia de negociación en La Habana, a partir de este gobierno actual, lleva 3 puntos de una agenda integral de 5, donde hubo preacuerdos. La lógica de negociaciones en La Habana es que ningún punto de acuerdo va a tener vigencia si no hay un acuerdo general, y todavía hay en agenda algunos temas para... Esto dio a una parte de la insurgencia, a la expresada en la FARC, un espacio más, si se quiere, político de intervenir en el debate social y político de Colombia desde algún nivel de propuestas y de vocerías públicas instaladas que logran un mayor espacio. Hay otra parte que expresa el ELN que aún no está estableciendo diálogos con el gobierno y que, claro, también esta coyuntura electoral hizo que esa posibilidad que tenía algunos avances y de la cual se venía hablando y hasta reclamando desde distintos sectores intelectuales y aquí en Colombia entre en un impas, ¿no? Hay que ver si con qué gobierno próximo las insurgencias tendrían un escenario posible. Está claro, y hoy fue una de sus primeras declaraciones, que el candidato Zuluaga del uribismo dijo que va a interrumpir los diálogos con la insurgencia. Esa es una política clara y es lo que le da su porcentaje de apoyo de un sector de la sociedad que prefiere volver a lógicas de confrontación y un ejército fuerte arremetiendo contra las distintas de lucha, ya sea de urgencia o de movimientos sociales, ¿no? Así que ese es su caballito de batalla, con la consigna de interrumpir el diálogo con las urgencias es que está haciendo campaña el candidato de la derecha uribista, y Santos, por el contrario, tendrá que convencer a un sector más amplio de la sociedad de que no solo es una consigna el diálogo de paz, sino que puede haber políticas que vayan en ese sentido. Pero es cierto que es contradictoria la agenda de un presidente que ya tuvo su mandato cumplido, que habló y avanzó en algunos planos de diálogos de paz con la insurgencia, pero que también reprodujo políticas neoliberales y de atentar contra los intereses de otro espacio del campo popular, como son los movimientos sociales muy activos, en particular el movimiento campesino en los últimos años. Lo que queda claro entonces es que el panorama de esta situación de balotaje, gane quien gane, obviamente el modelo económico no está puesto ni siquiera en discusión, no hay diferencias ni divergencias sobre ese punto. Lo que sí en todo caso queda a discutir es alguna agenda de políticas sociales o que le da cierto aire, cierta cintura a las expresiones sociales y políticas distinta entre un candidato y el otro. Pablo, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Estamos en comunicación por cualquier novedad y te mandamos un saludo muy caluroso desde el piso de Che Barracas, directo de la 2124. Y te pedimos que le hagas extensivo el abrazo al resto de los compañeros y compañeras del colectivo editorial de Colombia Informa. Y obviamente felicitarlos por el gran trabajo de cobertura que están haciendo. Bueno, muchas gracias. Saludos a Federico Orchani, que acá se comenta que cumplió años. Estaban preguntando el otro día en el centro de cómputos de las elecciones, la prensa estaba consultando eso. Uh-huh. Y bueno, a la carpintería también que hay ahí en Barracas, toda esa banda de delincuentes que tienen trabajando ahí. Hasta luego. Un abrazo grande. Un abrazo grande, chao Pablo. Se abarca, digamos, la complejidad, ¿no?, del panorama geopolítico en América Latina a partir de este resultado electoral venidero en Colombia próximamente, ¿no? Sí, a ver, recordemos que Colombia es uno de los países en términos geopolíticos donde hay mayor presencia la Armada estadounidense, directa e indirectamente a través de, por ejemplo, aplicaciones de recetas estrictamente neoliberales de guerra, como por ejemplo los tratados de libre comercio. Como decíamos recién, cualquiera sea el resultado, no está puesto en juego ni en discusión la agenda económica. A lo sumo puede estar un poco más el aire o la cintura que puedan tener las expresiones sociales y políticas, lo cual no es para nada menor, sobre todo en un país como el colombiano, que tiene una tradición tan marcada de y trágica de muertes, desapariciones, guerra, violencia. Por lo que esperamos que los resultados del 25 al menos permitan a la agenda y a las expresiones de populares y sociales tener cierto aire para sostener la marcha de conquistas y disputas frente al Estado y las clases dominantes de Colombia y de nuestra región. Bien. FM Che Barracas te invita a participar de un proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Vení a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicarnos. FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.chebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria.